Belinda Paicho Flores, la dueña de mis amores. Lloramosa de los valles, de algarrobos y chañares. Muchas veces te he mirado, corazón enamorado. Muchas veces te he soñado, viviendo junto a mi lado. Morena cual pan de trigo, quiero casarme contigo. Quiero casarme contigo, poniendo a Dios por testigo. Nube linda, Paicho Flores. Cuando florezcan los cerros, con las lluvias de diciembre, los dos juntos para siempre. Nube linda, Paicho Flores. Cuando florezcan los cerros, con las lluvias de diciembre, los dos juntos para siempre. Paicho Reinaga, nunca te faltará nada. Nunca te faltará nada, ni tampoco mi cariño. No quiero mi prenda amada, pases por necesidades. Con la ayuda del divino, hallaremos el camino. Duros ojos que tienes, parecen granos de uva. Tan negros como la noche, sin estrellas y sin luna. Nube linda, Paicho Flores. Cuando florezcan los cerros, con las lluvias de diciembre, los dos juntos para siempre. Nube linda, Paicho Flores. Cuando florezcan los cerros, con las lluvias de diciembre, los dos juntos para siempre.